merezco que te vayas de mi vida. Estaba esperando esa despedida. No me duele que te vayas de mi lado. Mucha suerte y adiós. Me cansé de tus mentiras tan seguidas. No era mi culpa que tú nunca quisieras estar junto a mí. Tarde te acordaste que existía. Llévate nuestros recuerdos, que no quede nada de nosotros dos. Todo lo que hubo un día como agua en mano se desapareció. No me preguntes qué pasó con mi corazón. Si por culpa de tus mentiras todo terminó. Nosotros dos, todo lo que hubo un día como agua en mar.